CH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos porque tenemos un nuevo proyecto aquí para entrevistar. Es un grupo que viene empujando muy fuerte, ya vi producciones, ya vi que les editaron discos en Portugal y la neta está muy muy chido. Entonces me gustaría que se presentaran para que el pueblo que nos está escuchando en este momento empiece a conocerlas prácticamente. Hola, yo soy Luz, toco la guitarra. Yo soy Cianya, toco la batería. Yo soy Rita, toco el órgano. Yo soy Ana y toco el bajo. Bueno, pues esto es Vinylators y nos vamos con la canción de... A ver, ¿quién presenta la canción primera? Llegó del más allá. Bueno, pues ahí está, Llegó del más allá y regresamos en un momento. We'll be right back. regresamos a Música Híbrida, muy contentos porque estamos aquí en la tocada, más bien en el after de la tocada en el Chopo que dieron en este día, la neta, muy chingón. Y bueno, pues la pregunta obligada que seguramente ya les han de haber preguntado muchísimas veces es ¿cómo se origina Vinylators? ¿Y por qué no CDylators? ¿Y por qué no Casellators? A ver. A ver. ¿Por qué Vinylators? Porque pues es un juego de palabras del acetato del vinil y pues como nosotras tocamos garage influenciado por las bandas de los 60s, pues agarramos como esa imagen ícono, ¿no? De esos tiempos del vinil y pues aparte de que nos gustan mucho coleccionar y toda esa onda de los acetatos, pues ya de ahí salió el nombre. Uh-huh. ¿Por qué de repente ustedes como grupo, como proyecto femenino, empiezan a tratar de hacer esta música? ¿Es una nostalgia de esta música o cómo sería la onda? Pues más bien es como identificarse con alguna época, ¿no? O sea, identificarte y sentir como esa vibra, pues rockera, así como muy pura, ¿no? Creo que tiene más que ver con eso que con nostalgia. O sea, fue como la referencia que quisimos retomar, ¿no? Más por ahí. Ahora, ¿quiénes fueron las primeras que empiezan a formar este equipo de trabajo? ¿Quiénes son las primeras que se les ocurre hacer una banda y decir, bueno, vamos a tocar y vamos a tocar esto? Pues de las originales de la banda, Luz y yo, somos las que empezamos con esto y ya después se fueron incorporando por orden cronológico, Yaya en la batería y ahorita nuestro más reciente miembro, Ana Paula, en el bajo y pues nada, estamos muy contentas que esté con nosotras. Sí. ¿Cuál ha sido la historia de Vinylators? He visto que ha pasado demasiada gente, a ver, ¿valdría la pena mencionar? Para nada, la verdad es que pues lo que vale la pena es como sonamos ahorita, lo que está plasmado en los discos y ya, ¿no? O sea, los integrantes ya está como por demás echar ahí, escarbarle, ¿no? Y así, preferimos dejarlo así. Ahora, ¿ustedes cómo ven los espacios para los proyectos de mujeres? Les comentaba hace rato que estoy leyendo un libro que se llama Las Sirenas al Ataque y una ocasión se lo presenté a otra amiga y me decía, oye, es que el nombre de Sirenas a mí me parece como que hasta muy fresa, pero ¿qué onda? ¿Qué opinan de eso? Pues bueno, digo, de alguna manera somos el otro género, ¿no? Entonces seguimos teniendo esa delicadeza, esa manera como diferente de sentir las cosas o de ver las cosas, ¿no? Me parece que está padre, ¿no? O sea, es válido. Y está rico también tener como un peso siendo mujeres como en el rock, ¿no? Bueno, pues estamos aquí con las Vinylators, recuerden, estamos en Música Híbrida. ¿Y con qué rola nos vamos a ir? A ver. Nos vamos con la gente naranja. ¿Con cuál, perdón? Agente Naranja. Ya no hables. Nos vamos con Agente Naranja y regresamos en un momento. No nos ponemos de acuerdo mucho. Con su traje de charol. ¡Aló! regresamos aquí a Música Híbrida. Recuerden que estamos con las Vinylators. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se inicia cada una en la música? ¿Desde qué momento empiezan a decidirse y la primera vez que toman un instrumento y dicen, bueno, me voy a dedicar a ser una gran concertista, una gran persona para tocar rock o para tocar lo que sea, pero voy a hacer música? Bueno, pues yo empecé a tocar ya grande porque lo descubrí grande. Empecé tocando la guitarra, pero ya después me di cuenta de que el bajo me escogió a mí. Y tiene como unos 8 años más o menos que empecé a tocar ya como en bandas independientes, pero profesionales, porque es muy diferente agarrar un instrumento para tocar para uno, sacar las canciones que a uno le gustan, que descubrir que tienes la facilidad de hacer otras cosas. Entonces yo llevaría tocando como unos 8 años más o menos. ¿Cuántos años tendrías cuando tocaste el bajo? Hace como 3 años más o menos apenas lo agarré por necesidad, porque estábamos grabando un EP casero y hacía falta bajo, entonces dije, ah, yo lo hago. Y ahí de ahí los instrumentos yo creo que también te escogen a ti. Y entonces a ver acá. Hágalo usted mismo. Bueno, yo empecé súper morrita, la neta. Ajá, tocaba la mandolina, ¿no? Así de morrita. Ajá, como a los 9 años yo creo. Y después yo decía, no manches, yo quiero tocar la guitarra, ¿no? Y pues ya digo, la neta no me alcanzaban los dedos y era así como de chin, pues ni modo, me quedo aquí un rato. Y ya después empecé a agarrar la guitarra, pero digo, en realidad pues la vida rockera, pues no sé, yo creo que tengo unos 12 años tocando tal vez, o 13, ¿no? Y empecé a tocar el bajo en los Mustang 66, ahí empecé como ya a rockear. Después estuve un ratito en los Twin Tones y en Espectroplasma, igual con el bajo, y ya después pues anduve ahí por ahí en otros proyectillos ahí chiquillos, ¿no? Y ya después pues con las Vini empecé con el bajo y ahorita me puse a la guitarra por muchas razones, pero bueno, pues ya es un estoy otra vez como retomando, ¿no? Así la guitarra. En realidad había sido más bien bajista, ¿no? Siempre. Pero pues chido, o sea, ahorita me siento chido, ahí buscándole, ¿no? También, porque bueno, siempre he sido más lírica, por supuesto. A ver, aquí en la batería. ¡Hola! Pues, yo comencé así a tocar la batería como a los 14 años, así dirían, ¿por qué me eligió? Lamentablemente, nada, no es cierto. Porque yo no quería ser baterista, yo fundé una banda en la que yo quería ser guitarrista y la vocalista, ¿no? Pero nadie quería tocar la batería porque decían que la batería era como de hombre, ¿no? Ahí va el concepto, muy feito. Entonces dije, bueno, va, la voy a tomar. Y entonces así, y recuerdo muy, muy graciosa la historia de que en la azotea de mi casa agarré así el tambor de batería, de banda de guerra de mi hermana, así armé una batería. Y así empecé a tocar, ¿no? Y entonces ya mi papá, porque mi papá es músico, me dijo, bueno, va, órale, te voy a comprar la batería. Y entonces ya ahí le empecé a rascar y todo, fui a algunas clases. Y me di cuenta que esto era lo mío, ¿no? O sea, como que sentir cada tamborazo es como, no sé, mi corazón así, da el tamborazo mi corazón, ¿no? O sea, me siento muy ligada a este instrumento, a pesar de que toco otros, este es como mi fuerte, ¿no? Y hasta la fecha le voy dando, ¿no? He estado en bandas, pero tocar con las Vini es como, no sé, sacar como lo mejor de ti, en mi caso, o sea, puedo desplayarme así completamente, puedo mover la melena, puedo gritar, puedo... O sea, esa es la onda de las Vinylators, ¿no? O sea, la locura, el frenesí, todo eso. Entonces, eso sí, es mi historia. Y Rita, a ver, ¿cómo está tu onda en la música? ¿Cómo te inicias? Pues yo tengo relativamente poco de tocar el órgano, tengo como 8 años más o menos. Pero bueno, desde morrita yo me acuerdo que hacíamos bandas ficticias, mi hermano y yo, así con escobas y cosas así, oyendo a los Ramones, no sé, así chiquita, como de, no sé, como de 6, 7 años, y mi hermano como me lleva 12 años, pues sí, pues ya estaba más grande. Pero agarraba yo así como el respaldo de la sala, como tenía así como un espacio así, como de órgano, ¿no? Así como de teclado, o sea, yo ya traía como... Ya como en los genes, esa onda del teclado. Me gusta mucho el sonido. me gusta el piano y todo, pero no soy pianista. O sea, yo más como que me enfoqué al por el sonido del órgano, que se me hace muy bonito, que le da siempre una atmósfera muy diferente a las rolas. O sea, puedes escuchar cualquier banda así sin órgano y le pones un órgano y cambia totalmente, te hace sentir cosas muy diferentes. Como es muy agudo, las vibraciones, no sé, como tiene un vibrato también muy potente. Bueno, a mí me encanta, entonces, pues el sonido, ¿no? Entonces siempre busqué tocarlo hasta que me topé con una bandita cuando estaba adolescente, que me dijeron, pues el órgano, y yo pues feliz, ¿no? Y ahí como que me empecé ahí a... Me empezaron a enseñar y yo ya después solita, nunca tomé clases de nada, no, soy igual lírica, ¿no? Nada más así, no sé solfear ni nada de ese tipo de cosas. Y pues ya, así es como tengo esa relación con el órgano. Que por cierto, tu órgano es muy bonito y ¿de qué año es esa edición? ¿Es un Yamaha? Es un Yamaha YS-10 del 69. Fue el segundo modelo que sacó la Yamaha ya en combo, porque antes sacaban órganos pero de mueble, todavía así tenían su mueble, sus pedales y toda la onda. Pero cuando se empezaron a poner de moda los portátiles, los llamados combo, este fue el segundo modelo. Y pues en el 69, de hecho también tengo, presumiendo, tengo uno que fue el primero que sacó la Yamaha, o sea, el primerito, que es una 3 del 66, y nada más que se está guardadito, porque sí es como muy raro y no lo quiero sacar para el rock, porque pues como puedes ver, andar trayendo esas cosas, se friega o algo así, pues es muy difícil la reparación, pero pues... Quiero presumir y hablar de órganos toda la entrevista, ¿va? Sí, ¿verdad? Y luego el box. Un chingo de batería. Y una flauta. Y el acordeón. Tienes un chingo de bajos. Pues bueno, pues estamos aquí muy divertidos con las Vinylators. Y nos vamos al siguiente track. ¿Cuál va a ser? A ver. Autocinema Zombie. Ya que estamos aquí encerradas en el carro, pues vámonos con esta canción. Y regresamos. Sí, nos morimos de calor. Y regresamos en un momento. Gritar como Angry Birds. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, estamos muy contentos aquí en el Toquín del Chopo. Y bueno, en otro tema que me gustaría tratar es los espacios culturales. ¿Cómo se ha visto las Vinylators en esta situación de estos espacios que finalmente ya se abrieron prácticamente a la escena femenina? Entonces, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo ven el público del Chopo? ¿Cómo ven el público de la Alicia? ¿Cómo ven el público de otros lados? Y si hay alguna diferencia, a ver, me gustaría que hablaran y también qué piensan de la política cultural que se está dando aquí en el Distrito Federal. Pues yo pienso que obviamente cada lugar tiene su tipo de público, ¿no? pero eso es lo padre a veces, porque te sorprende. Por ejemplo, tú vas a una Alicia y es más fácil ver que a la gente le guste tu música, pero vienes aquí al Chopo y de repente se te acerca gente que te dice, es que ¿sabes qué me acaba de pasar? Yo escucho rap, pero su música está padrísima. Entonces a mí eso se me hace como súper padre, ver que gente que realmente no es como su género le gusta, aún así sabe como que valorar que está padre. A ver, por aquí, ¿qué opinas de los espacios culturales o de las políticas culturales que se están dando en el Distrito Federal? Digo, para empezar, bueno, los espacios pues son súper diferentes, ¿no? O sea, todos, o sea, la Alicia tiene un público que es súper diferente al del Chopo, ¿no? En el Under también tenemos otro público, y todos, ha estado como muy chido porque en todos nos han respondido como bien, ¿no? O sea, siempre vamos así, pues jalando más banda, ¿no? Que nos sigue. Y bueno, pues respecto a los espacios públicos, digo, en el DF siempre han sido una cosa ahí medio, más bien muy limitada, ¿no? Entonces, son realmente muy pocos los lugares donde podemos tocar. Realmente muy pocos los lugares donde la gente va a escuchar música, ¿no? Que ese también es otra cosa. O sea, por supuesto no estamos metidas en nada de bares ni, o sea, digo, como el bar como tal, ¿no? Donde hay bandas locales, donde pues, la gente nada más va a empedarse, o sea, esas cosas, ¿no? O sea, entonces, pues son bien poquitos los lugares, ¿no? O sea, también nos damos cuenta mucho que los dueños biznean, ¿no? Y nada más es como que es la prioridad, ¿no? Así de queremos sacar tanto varo vendiendo chela y lo demás no importa, la banda no importa, ¿no? Entonces, son muy poquitos los lugares donde te dan así el chance y así tu lugar como banda, ¿no? Así de, güey, estás haciendo algo chido, pues estás creando música, ¿no? Que eso también es otra parte. Entonces, bueno, pues sí, bien poquitos, la verdad, contados, ¿no? Veo que es una banda pues relativamente nueva. Y sin embargo ya llevan como un gran recorrido y veo que, por ejemplo, me mostraba Yaya estas producciones que ya les hicieron en Portugal y Grecia. ¿Qué se siente llegar a estos límites, a estos confines, a estos lugares? Y que de repente son ediciones que son muy chingonas, porque la verdad quedé muy encantado con dos discos en vinil prácticamente. ¿Qué pasa con la fama? Y ahí sería la otra pregunta con esto. ¿Qué pasa con la fama y qué pasa con estas producciones que les han producido por estos lugares europeos? Pues, primero lo de los viniles, pues, es muy curioso porque, pues, en Europa es muy bien valorado este género de música, ¿no? El garage. Y entonces como que, bueno, yo de la historia que sé, pues la historia que sé es que el género es muy bien valorado ya, entonces les gusta lo que hacemos, ¿no? Y es muy complicado aquí porque aquí casi no se escucha este tipo de música porque la escena es muy underground, ¿no? Por lo mismo que decía Luz, igual de los lugares y todo eso, que no hay mucho para tocar. Entonces, pues se siente padre, entre comillas, pero así que digan, uy, qué fama tenemos, rockstar. No tenemos fama. No, no tenemos casas, no. Millones, dinero, así. O sea, para nosotros es como bien importante y es como de los primeros metas que nos pusimos cuando empezamos la banda, así de, si queremos, aparte de hacer la banda y hacer lo que queremos, así, llegar a otros lugares, ¿no? No nada más que suene en México. O sea, sabemos que la escena es muy grande en Europa, en España, principalmente es enorme la escena. Hay grandes festivales cada año en muchas partes, el Funtastic Drácula, que de hecho apenas va a ser o ya fue este fin de semana, no sé, pero son festivales enormes de varios días que aquí pues nunca lo vas a ver, ¿no? Entonces hay mucha apertura para este género. Y nosotros poder llegar con tan poquito tiempo de vida de las Vinilators y que nos escuchen, que les guste y que nos den esa oportunidad de editarnos en vinil, pues es así como de wow, ¿no? O sea, es una notición y es también como es una cubetada de agua fría para nosotras porque pues estamos empezando prácticamente, ¿no? Y, por ejemplo, en la colección de Groovy Records estábamos con bandas que ya tienen muchísimos años, como los Ashishins, por ejemplo, ¿no? Que pues ellos nos dan la vuelta 100 veces y estar junto con ellos en esta colección significa mucho para nosotras. Significa que lo que estamos haciendo está bien hecho, digo, por algo estamos ahí. Y pero bueno, de fama pues no tenemos nada, ¿no? O sea, tú lo ves y tocar en el Chopo, que fue nuestra primera tocada de ahorita, pues sí, la banda, la mayoría no nos conocía, ¿no? Entonces pero fue... Me encantó. Ay, exacto, sí. ¿No? Pero fama y eso, o sea, no, para nada. Sí, no, digo, realmente lo de la fama es así una broma que... Ya sé, pero... Que, ajá, no, es que decía, bueno, él preguntaba que qué onda con la fama, ¿no? Siempre ha sido como una broma entre nosotras, así de, ah, sí, ya somos famosas. No, no, pero digo, en realidad, pues no, o sea, yo creo que siempre... O bueno, todas las Vini ha sido más la onda de querer hacer música, ¿no? Más que querer ser famosas, por supuesto, eso es como que relativo, ¿no? O sea, y digo, de todos modos se siente chido que la gente se acerque y te diga y así de dónde las busco y me gustó, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que da más satisfacción, así... Te digo, ir jalando gente así que nos sigue, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo, la neta, porque cuando empezamos a tocar era así, o sea, nos veían como con cara de ¿qué hacen aquí, no? Y era un poco así como que luchar con la gente, ¿no? Luchar con, pues con toda como la idea que tienen del rock, ¿no? Así de no manches, de las viejas no pueden hacer rock, ¿no? ¿Por qué están aquí paradas? Y si era así, juzgarnos así todo el toquín, ¿no? Y eso nos pasó durante, no sé, 6 meses, no sé, 7 meses, ¿no? Pues sí, mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, si era así como de, puta, ¿no? O sea, en algún momento era así hasta como padecer el toquín, ¿no? Así de, chin, vamos a tocar, y los nervios, y puta, y no se disfrutaba, y en algún momento se empezó así como a fluir, ¿no? Y entonces, bueno, ya ahorita... Ya implica otras cosas, ¿no? O sea, ya no te gana así el nervio así de no mames, nos van a comer allá arriba, ¿no? Sino es como de ah, no manches, ya tenemos nuestro lugar, ¿no? Nos ha costado muchísimo trabajo, la verdad. O sea, muchísimo. Yo creo que eso es como importante decirlo, porque como que mucha gente cree que llegamos y subimos así como la espuma de un lado a otro, y la neta no es cierto, ¿no? O sea, nos ha costado muchísimo trabajo. Lo de los viniles editados fuera de México, pues han sido así como un orgullo y un incentivo para seguir, ¿no? Para seguir rockeando, y también para no quedarte con la idea de güey, pues si no gusto aquí, no va a gustar en ningún lado, ¿no? También es como de, bueno, no manches, o sea, el mundo está, la apertura con el internet es increíble, ¿no? Entonces ahorita sí tenemos mucha banda en el extranjero que nos sigue y que nos pone atención y que escucha la música, ¿no? Así lo que hacemos. Y no está así de, ah, es que están bien, bien sabrosas, ¿no? Pues también eso nos pasó al principio, era como de, no, sí, es que como están sabrosas, pues ya se creen mucho, ¿no? Y así, pato, ¿eso qué, güey, no? Que éramos bien divas y que sí estábamos sabrosas y que sí enseñábamos las piernas y, digo, puras tonterías, ¿no? Así de, claro que no, o sea, todo lo que hacemos refiere a otras cosas, ¿no? O sea, obviamente cuidamos la imagen, pero digo, no es así, no nada más salimos a eso, ¿no? O sea, y ya. Ya no sé. Quítala al radio, por favor. Como que se complementa la imagen, ¿no? O sea, sí, claro, se complementa. Pero pero sí hay como de repente mucha, o hubo mucha bandita, ¿no? Que no, porque acepta. Porque son mujeres, ya las pasan en el radio, ¿no? Una cosa así. No, como ahorita que acabamos de tocar. Un tipo se acerca porque ve a Luz con la guitarra, ¿no? Y dice, ah, yo pensé que estaba solo jugando la muñequita, ¿no? Algo así. La muñequita yo pensé que solo salió a jugar, ¿no? Y Ana Paula le dice, no, sí toca. Ah, voy a ver, sí, ahorita vas a ver, ¿no? O sea, de cómo todavía, o sea, a estas alturas tienen catalogada, ¿no? A la mujer. Pero bueno, ya me metí en otro tema ya. No, y muy interesante, porque sí, precisamente también una de las preguntas que les iba a hacer es precisamente estas connotaciones machistas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto lo han percibido y qué tanto lo han sufrido? Pero creo que ya no es necesario preguntarlo. Pues vámonos a la siguiente rola para seguir bailando acá y a ver, ¿con cuál vamos? La siguiente canción es una padrísima que se llama No Necesito Tu Amor. Pues ahí está, y bueno, nosotros sí necesitamos su audiencia, entonces regresamos en un rato. Una Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a las Vinylators. Es la primera vez que tocan en el Chopo, me estaban comentando. Y pues la recepción fue bastante bien para ellas, están muy contentas. Y bueno, y también pues estamos muy contentos porque pues documentamos esta tocada. Esperemos que las fotos salgan chidas. Y la verdad es que también Música Híbrida como que intenta andar en estos nuevos proyectos y dejar un documento no solo musical, sino también visual, como son las fotografías. Pero bueno, entrando un poquito a esto de la internacionalización, les comentaba hace rato que me he encontrado con proyectos que cantan en inglés por esta proyección que tienen de que el inglés es universal y de que es la lengua que nos va a dominar y que por eso hay que cantarlo así. Y por eso cantan, porque también necesitan ellos de fama, porque quieren llegar a otros mercados. Pero veo que su trabajo está más sostenido en las letras en español. De hecho, tienen un cover en español. Sí. Y creo que eso también me parece bastante reconocible. ¿Cómo va esa parte? ¿Por qué cantar en el español? Y sobre todo, ¿cómo se genera también la dinámica dentro del grupo para hacer canciones, para escribirlas? ¿Quién compone? ¿Quién arregla? Todos estos menesteres que ya saben cómo se van dando en un equipo, ¿no? Entonces, ¿quién responde por acá? Bueno, en cuanto a la composición, pues es una cooperativa, ¿no? O sea, normalmente la manera de trabajar es alguien trae un riff y de ahí vamos ensamblando toda la canción, ¿no? Igual con las letras, digo, está súper padre, o sea, hay veces que hacemos mancuerna, o sea, hay veces que estamos Rita y yo y hacemos una letra, a veces Yaya y yo, a veces entre todas, ¿no? Ha habido veces súper chidas, alguna vez nos pasó que alguien que no era de la banda también le entró, ¿no? Entonces era como de, no manches, ¿y qué ponemos aquí, no? ¿Y qué decimos? Entonces, bueno, se genera ahí una onda como muy rica, ¿no? O sea, porque finalmente todo el mundo está aportando. Y pues así es como surgen las rolas, ¿no? Y en cuestión del español, a ver, ¿a quién me puede hablar acerca de esta onda de hablar en español, digo, cantar en español? Sea, digo, lo del inglés es como una vieja creencia, ¿no? Me parece que es más como así noventera, ¿no? Así de no manches, de vamos a cantar todos en inglés para llegarle al mundo. Y era como muy, muy de la onda, ¿no? O sea, en México había muchísimas bandas así, Under, ¿no? Que era de, güey, vamos a cantar en inglés para llegarle así a medio mundo, ¿no? Para sobresalir. Entonces, bueno, ahorita, digo, para empezar, obviamente nos prende mucho más cantar en español, ¿no? Y componer. El español, por supuesto, es el lenguaje de los más ricos de todo el mundo. Digo, partiendo como de ahí, aparte, bueno, ya no hay barreras para nada, ¿no? O sea, ya no es de si no es en inglés nadie te va a entender, ¿no? Ha sido como, por eso te digo, se han dado como muchas cosas como muy padres, ¿no? O sea, gente que nos escucha, tenemos por ahí un fan italiano, ¿no? Que es como de, a ver, ¿y qué dice? ¿No? Y está como aprendiendo ahí a descifrar las rolas, ¿no? O sea, también es como algo muy rico, así de, no manches, están haciendo garage en español, ¿no? Y eso les prende más, ¿no? O sea, creo que salió así como al contrario de lo que se creía antes, ¿no? Sí, es que es como muy llamativo. Por ejemplo, en Europa, ¿no? Que es donde más nos escuchan, yo creo. Que les llama mucho la atención. Sí, de una banda de garage, ¿no? Y luego de chicas. Y luego cantado en español. Y luego, por ejemplo, temas como la de Nadie Como Yo, que es un cover de la de Nobody But Me. Así de, wow, en un cover en español, ¿no? O sea, que bueno, en los 60s hubo algunas bandas que la coverearon. Pero bueno, en esta época que nos tocó a nosotras, así de wow, ¿no? La cantan en español y es muy llamativo para ellos. Entonces, pues nosotras felices de seguir cantando en español. Realmente no tenemos como pensado, ¿no? Meter rolas en inglés. Por ejemplo. ¿Ibas a acabar? No. No, pues no me interrumpiste. Perdón. Bueno, y ya, ¿no? Pues es como para cerrar lo del. De mi opinión, ya habla tú, hombre, ya se me fue la onda. Sí, o sea, no, es que iba a complementarte mi vida. Bueno, ya, habla. O sea, más bien que cuando se arma un cover, porque tocamos, obviamente tocamos música propia, ¿no? Pero tocamos covers. No sé, yo conocí a Rita con la idea de, güey, es que, o sea, las letras, sean en el idioma que sea, pasémosla a nuestro idioma, ¿no? O sea, la verdad, cantémoslas en español, porque somos una banda de garage mexicanos, o sea, respetemos lo que somos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también tenemos un cover de una banda de Portugal, ¿no? La de Eli Rubert. ¿Sí? Uh-huh. No, la de los Hudson. Ah, La Selva, sí, perdón, La Selva. Y entonces la canción está en portugués y nosotros la pasamos a... Brasileiros, portugués, perdón, Brasil. Y la pasamos a español, ¿no? Entonces está muy padre esta onda, a mí me gusta mucho por eso tocar aquí. Porque todas las canciones así que nos puedan poner, nosotros la pasamos así a español y a la banda le gusta porque las puede cantar, ¿no? Y les entiende, o sea, entiende realmente el significado, porque ¿de qué te sirve cantar una canción en inglés? Aparte un inglés todo chusco, si no sabes bien. No, yo tampoco, ajá, o sea, ajá. Igual y sí le hacemos medio al inglés, pero ya como para componer y todo, que te la tienes que super cepillar para el inglés, entonces no sí. Hacer algo mal gramáticamente y todo ahí, que ni siquiera tiene sentido de repente la letra porque le metiste algo que no iba, algo así, imagínate, la escucha alguien, ¿Es del idioma realmente? Sí, un gabacho, un inglés, no sé. Y se ríe. Ya, no mames, tan horribles sus letras, no, o sea, también para hacer tonterías, no, para ahora, mí. ¿Cuáles son los tiempos de las Vinylators? ¿Cuáles son los tiempos actuales de las Vinylators de hoy? Híjole, no. O más bien, ¿en qué época vive Vinylators? Sí, a ver. Sí, digo, pues es una época complicada, ¿no? Con un chorro de información, con demasiados estímulos por todos lados, ¿no? Así, tanto de música, de visuales, ¿no? O sea, es como una época muy acelerada, yo creo. Digo, cuando eras, o sea, si te pones así, no manches, cuando tenía 5 años, todas estas cosas no pasaban, ¿no? Todo es inmediato, todo es, como muy rápido. Entonces... te digo, eso nos ha ayudado en muchas cosas, pero bueno, pues igual como vida, no sé cuánto vaya a durar, ¿no? Así, digo, como vida en general, o sea, la época es como muy rápida, no sé cuánto tiempo más dure así, ¿no? Igual en algún momento ya se empieza como a bajar así toda la información, todo el estrés, todo el, no sé, ¿no? Es como un bombardeo constante, o sea, todo el tiempo estás... aprendiendo cosas, o sea, a mí me encanta, digo, todos los días es como de, no manches, todos los días estoy aprendiendo así, 30 cosas, ¿no? De todo, ¿no? Así, no manches, qué interesante y qué padre y qué rico. Pues ahí está, pues vámonos con la otra rola, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser? A ver quién la presenta. Rita no ha presentado, ¿sí? Hotel Eléctrico. Ahí está, pues regresamos en un rato. Quiero mirar tus ojos. Regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos contentos de tener a las Vinylators. Yeah. Y bueno, aquí ya como que ya se relajaron, porque cuando me vieron como que veían este cuate, ¿qué onda? Es como un ser extraño en nuestras vidas. No sabemos qué quiera, pero solamente vengo por una entrevista. Y bueno, ¿qué onda con el disco? ¿En qué año se produce? ¿Y cómo empieza a germinarse la idea para terminar en esta producción que ustedes realizaron? ¿Y cómo se llama? Bueno, el disco se llama Gente Naranja y es del 2012. Sí, de noviembre del 2012. O sea, vamos a cumplir casi un año, creo que como por el 15 de noviembre ya estaba listo. Entonces, lo presentamos el 27, ¿no? Va a cumplir un añito. Sí, algo así, mediados de noviembre, ajá. Entonces, pues bueno, el disco, hacer el disco fue una cosa súper chida, ¿no? Porque igual, pues bueno, primero era como de no manches, o sea, tener un disco como redondo, o sea, me refiero redondo en cuanto al concepto, ¿no? Así de no manches, queremos tener un disco con ciertas características y me parece que lo logramos. Aparte lo logramos como en un lapso de tiempo relativamente muy corto. Entonces, pues está muy chido. Todas las rolas son diferentes, pero bueno, todas las rolas suenan a Vinylators. Y tenemos así, logramos así tener nuestro sello, ¿no? Así de sonido. Y pues nada, bueno, digo, en cuanto a la producción, pues también estuvo muy chido porque lo grabamos a full track. Entonces, el sonido es muy similar al que hacemos en vivo, y eso también está padre, ¿no? No está truqueado ni ni parchado ni nada. Fueron sesiones así, todas en vivo y todas juntas. Ya nada más después metimos las voces y los coros y pues percusiones y maraquitas y todas esas cosas, ¿no? Pero entonces, bueno, pues es un gran logro. Digo, finalmente también grabar un disco así a full, pues no está fácil, ¿no? Nos costó trabajo, sí, claro, mucho, porque ya sabes que si una la riega era como de no manches, otra vez, ¿no? Y ya de repente así, 20 veces la misma rola, ¿no? Sí, te bloqueas, ya de repente ya ni nos queríamos ver, ¿no? Sí, nos costó mucho trabajo, pero bueno, pues ahí está el disco, va a cumplir un año y pues también eso está chido, ¿no? Así, todo este año nos hemos dedicado a darle seguimiento a ese disco y chido, o sea, se está vendiendo chido, ¿no? El diseño está chido, o sea, todo está chido, güey. Realmente, ¿no? Porque, por ejemplo, el arte es muy sencillo, es así como el color, ¿no? El naranja, ¿no? Es como muy sencillo, las rolas sencillas, pero así como muy alegres, o sea, no sé. A mí me gusta mucho. Sí. Yo quedé muy contenta, ¿no? Con el disco. Aparte, sí, está muy divertido. Cada rola tiene así como, a mí me late una historia. Ay, ya vas a decir tu historia. Ay, pues sí, la tengo que contar, obviamente. Que nos cuente la historia. Sí, historia. Bueno. Edítala. A ver. Edita la historia. Cuenta la historia. Pues, es que es muy curiosa la historia de Agente Naranja, porque cuando estábamos grabando las canciones, yo les decía, ay, esta rola se me hace como que es de color negro, y esta se me hace azul, y así. Y entonces esa rola, primero como que armamos la pura melodía y luego le metimos la letra, ¿no? Entonces yo les decía, esta se me hace naranja, una rola naranja. Y ya de ahí armamos la rola, no sé por qué, y salió lo de Agente y se perduró lo de naranja, ¿no? Entonces ¿Tipleaba? Sí. Y entonces estuvo muy padre. A mí me gusta mucho la historia del disco y porque es naranja. No sé, me gustó. Ya, fin. ¿Tú cómo ves? Tú como nueva integrante, ¿cómo llegaste a ver a las Vinylators desde fuera? Pues yo a las Vinis las conozco desde hace un tiempo porque tocamos juntas. Es una banda que a mí siempre me gustó, siempre me pareció muy auténtica. Tienen un sonido como bien peculiar, ¿no? O sea, hay muy poca gente, obviamente no hay nada nuevo bajo el sol, pero que en esta época como que retoma esas raíces vintage. Entonces a mí me encantaba la banda, me caían muy bien y cuando me invitaron como que me adentré más en el concepto y en la música, y justo ayer le dije a Rita, es que ya me encariñé con las canciones. Me gusta mucho, a mí en particular, la energía que tienen, o sea, la energía, el ensamble, o sea, como dice Rita, al fin y al cabo las Beanies es un sonido, ya tienen un sonido propio, tienen un no sé, las identificas. Entonces para mí es un reto y realmente un honor y un gran gusto como que poderme integrar a ellas y pues tratar de ajustarme a su concepto y todo, pero a mí se me hace una banda súper auténtica y divertida. Las mujeres van a tomar el poder en la música de rock. ¡A huevo! Ya lo verán en unos años. No, pues más bien es lo que te decía, ¿no? Que me parece que las chicas tenemos un lugar importante en el rock, bueno, en general, ¿no? En la sociedad, igual falta más reconocimiento, ¿no? Tal vez pueda ser eso. Más empuje, o sea, realmente te digo que nos ha costado trabajo por esa onda pues machista, ¿no? Así de las niñas no pueden hacer rock, no pueden tener bandas, o sea, las mujeres están diseñadas para ser mamás, para barrer, trapear, etcétera, ¿no? O sea, como para esas cosas. Y bueno, ha sido un poquito así como desenganchar así todo, ¿no? ¡Ya, babosa! ¡No me dejan decir nada! Aparte estoy así, puta, ¿qué estoy diciendo? O edítalo. Sí. Olvídalo. Sí, es que ya anda así como chapulín, saltando, es que en el auto. En paz, y no nos deja ver la película en paz. Mira, ya, te voy a decir ya, ¿qué onda? O sea, ya es la baby vinilator, pero hay que estarla sentando, güey, así de siéntate, no hables así, no grites, compórtate. Peínate. Cállate. Entonces, bueno, ahorita es como de ya, o sea, siéntate, güey. Snoopy. Snoopy, así, arriba de la casita, de lado, del pasto, sí. Así, tocando, sí, la tabla. Es como muy hiperactiva. Como Mossy, ¿no? Follow Mossy, güey. Esa madre que había como de inglés. Soy sumamente hiperactiva. Sí. Entonces, bueno, pues ya no me dejó hablar ya. Y ya no sé qué te estaba diciendo. Entonces, qué bueno. Pues lo que sea, güey. Ya se pues bueno. A ver, ya va a ver. Es que ya quiere también tener el micrófono. A ver, ya, ¿qué onda? ¿Cómo los ubica la gente? ¿En dónde? A ver. Ahí siempre me toca eso. Bueno. A las Vini nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en la escena underground, en varios lugares como el Under, el Multifor Alicia, no sé, el Gato Calavera, todos esos dos underground. Y yo creo que esperemos pronto podamos ir a provincia, andar ahí por Puebla, Hidalgo. Y al más allá, diría. Oye, pero di, bueno, el Twitter es @lasvinilators. Y el Facebook es Las Vinilators Oficial, ¿no? Y bueno, ya si quieren así como teléfonos y eso, pues ya depende, ¿no, güey? Ahí buscan personalmente, depende, a Luz. O sea, le guiñan el ojito y ya. Pero bueno, depende. Pero pues, sí, también los podemos dar. Están como guapos, va. Bueno, cada quien tiene su Facebook personal. Y ahí nos encuentran. Rita Vinilator, Luz Apón, Ciaña González y Ana Miranda. Ana Miranda. Bueno, pues ya quiere a sus groupies, creo no, que andaba no cierto, gritando. No es cierto, soy papá casada, no es cierto. Bueno, no manchen. Bueno, pues Música Híbrida se despide, muy contento de haber tenido a las Vinilator. Por fin, porque ya me habían recomendado mucho el proyecto, pero no había tenido el chance de. Bueno, y aparte me costó un poquito acercarme con ellas, creo que tienen como sus miramientos así. Pero bueno, qué bueno que logramos la entrevista. Así que pues muchas gracias por estar aquí. Estamos en el coche. Sí, me dio un encerrón con las Vinilators. Sí, espero que sus compañeros no me agredan saliendo de aquí del chopo. Pero bueno, muchas gracias a todos por estarnos escuchando. Muchas gracias Vinilators. Gracias. Gracias a ustedes. Los amamos. ¿Y con qué rola nos vamos a despedir? Con nadie como yo. A ver, todas, por favor. Una, dos, tres. ¡Nadie como yo! Y esto fue Música Híbrida. También búsquenos ahí en el Face, denle like, la verdad, el programa ahí va avanzando poco a poquito, pero bueno, ahí la llevamos, siempre llevando proyectos interesantes, buenos, nuevos y chidos. Entonces nos vemos, hasta luego, pueblo.